Polan, Romel, Alemán, que viva el rap. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, rap, yeah. Vaquito, vaquito, suéltate, moi. Dale para abajo, alócate. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, rap, yeah. Vaquito, vaquito, suéltate, moi. Dale para abajo, alócate. Ella rompe los esquemas, sin discusión el tema. No somos ni Lenny Kelly, pero es un dilema. Rafa, no se cansa, es el problema. Pero esperen, ese no es el tema. Yo soy su alienígena, na, na. Está quemada, ella baila hasta el tra, tra. Está fuerte como machuca. Le encanta cuando el rasta la machuca. Y ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, pe, yeah. Vaquito, vaquito, suéltate, moi. Dale para abajo, alócate. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, pe, yeah. Vaquito, vaquito, suéltate, moi. Dale para abajo, alócate. Lo baila así, suave a su manera. Caliente como Fridera. La ha nacido quien le saque carrera. Gana toda la apuesta. A la pregunta es la respuesta. Si tienen precios, tú quieres, dime cuánto cuestan. Va ganando en toda la encuesta. Referente como Crespo en el área. No tiene gompe, no es sicaria. Mezclada como la masticaria. Que viva el rap, esa es la nueva vaina. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, pe, yeah. Vaquito, vaquito, suéltate, moi. Dale para abajo, alócate. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, pe, yeah. Vaquito, vaquito, suéltate, moi. Dale para abajo, alócate. Romel, el Romelito quien produce. Hola, este es KBP. Que viva el rap, José Martínez, Jafet Estrada, Luz Santimena, Provia Music, Alien Inc, Basel Static, Yo David Flores, y Michelle Williams. Paquito, paquito, suéltate, moi, dale para abajo.